CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Saludamos también a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Uno de los temas que ha estado sobre la mesa en torno al tema de la rendición de cuentas es el tema de las multas. Es más, el diputado Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, que ha tenido más de un ida y vuelta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, plantea justamente cambios a la normativa. Y este fin de semana hubo lío en Maldonado porque se enteraron que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quiere limitar en carretera a 75 kilómetros horarios la velocidad. Esto generó que el senador Blas, que recordamos es quien está por Penadez y además va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en el Senado, porque hay que recordar que después que termina diputado, esto pasa todo al Senado. El diputado suplente Casareto, el diputado Echeverría, todos blancos salieron a atacar a Falero con la determinación que limite la velocidad en ruta, porque ellos consideran que en Punta del Este, en esa zona, 75 kilómetros es muy poco. Lo cual hace o establece que Falero tiene no solamente problemas con sectores aliados de la coalición, sino que parece que en el tema de tránsito va a tener problemas con el propio Partido Nacional y nada más y nada menos con quien va a presidir la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda cuando este llegue al Senado, que va a ser el senador Rodrigo Blas, hombre del departamento de Maldonado. Fernando Echeverría, que es integrante del Congreso de Intendentes, intendente de Flores, habló del tema de las multas y dijo que no hay un fin recaudador, sino de ordenamiento de tránsito y evitar accidentes. En definitiva, creo que tiene que quedar claro que aquí el objetivo no es un fin recaudatorio. Acá hay una ley de tránsito y alguien tiene que regular, alguien tiene que controlar. Antes eran los inspectores de tránsito, bueno, hoy donde no hay inspectores hay radares para hacer los controles correspondientes. Sobre el tema de las multas, si no cometemos infracciones no van a haber multas, o sea, lo que tenemos que hacer es tratar de conducir de la mejor manera para evitar las infracciones y de esa manera bajar los siniestros del tránsito. Por otro lado, los reclamos más fuertes son de parte de la propia sociedad, que a nosotros, a los intendentes, nos exigen hagan algo con los accesos a las capitales departamentales o a los centros poblados, porque la gente no respeta las normas de tránsito. Bueno, lo que tenemos que hacer es cumplir las normas de tránsito y terminamos con la discusión de los radares, de las multas. Hemos llegado a un acuerdo también que estuvimos hablando del acuerdo en la unificación de las multas, ese entre los 19 intendentes, o sea, se trata de buscarlo mejor, un acuerdo donde no puede ser que una multa en Artigas salga lo mismo, tenga un costo diferente que en Montevideo o en Maldonado. O sea, ¿a dónde va el dinero de las multas, de esas multas? Bueno, hay multas que van, hay varios tipos de radares, algunos van para Caminera, otros van para el Ministerio de Transporte, y hay otros radares que tienen las propias intendencias en los pasajes por las ciudades, que van para las intendencias. Ahí tenía al intendente de Flores, Fernando Echeverría, en nombre del Congreso de Intendentes, hablando justamente de este tema vinculado al tránsito y las multas. También estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda los representantes exfuncionarios de Casa de Galicia. Ellos están planteando una situación muy compleja, en la cual no se ha respetado la salida en relación a que en la medida que las mutualistas absorbían socios, también absorbían funcionarios. En muchos casos lo han hecho por un par de meses y después a esos funcionarios los despiden, los dejan en la calle y obviamente se quedan con los socios. Entonces, esa situación, más otros que no han podido entrar o no han sido llamados, lo que ellos consideran fueron las mentiras del Ministerio de Salud Pública en la interpelación que se le realizó por esta temática, generaron que ellos se presentaran en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para plantear que no hay un cumplimiento de la ley vinculada justamente a la salida, por llamarlo de alguna forma, del cierre Casa de Galicia. Vamos a escuchar lo que nos decía Jennifer Ferrer, representante de los exfuncionarios de Casa de Galicia. Apelación, la verdad, los funcionarios sentimos mucha angustia, ya que por parte del Ministerio de Salud Pública, todo lo que respecta a los funcionarios se mintió. No fuimos reintegrados todos los trabajadores, seguimos sin cobrar. Por eso venimos hoy a pedir alguna solución, ya que no, el monto total serían 42 millones de dólares para pagar la deuda y con el nuevo proyecto habría un 20%. Los seguros ya se terminan, la ley no se cumplió, hay distintas situaciones, funcionarios que ya no están por suicidios, fallecimientos por muerte natural, infartos, angustia, el tema psicológico, también compañeros que están solas, sin trabajo, sin seguros, porque no correspondió a todos, con niños a cargo. Hay distintas situaciones. ¿Ustedes han hecho un relevamiento sobre justamente el número de trabajadores que atraviesan por esta situación y que no han sido reintegrados en esta nueva figura que se ha dado en la salida a Casa de Galicia por parte del Círculo Católico? Hay 70 funcionarios que no fueron llamados, pero hay muchos funcionarios más, que se dice que alrededor de 400, fueron llamados y a los 20 días, por ejemplo, vueltos a la bolsa, por no cumplir con el perfil de la mutualista. Se lo tienen un par de meses y después... Y después volvés, perdés el seguro y tampoco tenés trabajo. Ahora ellos se quedan con los socios. Ellos se quedaron con los socios. ¿Cuánto, o sea, per cápita de llamar a los... ¿Cuántos sí. funcionarios están en esa situación actualmente? Se estima que 400. Bien, aquí en rendición, con la comisión, ¿cuál fue el planteo que hicieron y cuál fue la devolución que tuvieron, ¿no?, sobre este tema? Lo que nosotros pedimos es el cumplimiento de la ley, por el pago con el fondo de garantía. Van a ver cómo se puede conseguir el dinero, sería el Poder Ejecutivo el que tiene que buscar la solución. Hablamos que cubre un 20%. Con lo que hay actualmente, se cubre un 20% de la deuda. ¿Y usted tiene un interlocutor para dialogar desde el gobierno en este momento? No. ¿Está sin negociación? Sin negociación. La FUS tampoco nos puede ayudar, nos mandan al Grupo 15. El Grupo 15 sería... por el tema de trabajo, ¿no? No tenemos una comisión de seguimiento realmente que nos asesore. Nadie que se haya hecho responsable. Sí la han firmado, pero nadie nos dice que nos van a devolver los puestos de trabajo. Seguimos con la información parlamentaria a la espera de lo que va a ser la interpelación que el diputado Felipe Carballo haga al ministro de Ambiente Bouvier por el tema... Neptuno Arasatí. La diputada Silvia Ibarburen, desde el Frente Amplio, marcó la discrepancia que esa fuerza política tiene con esa estructura que se quiere llevar adelante por parte de OSE con la participación de privados, sobre todo porque considera que no va a ser la solución a los problemas de déficit hídrico que se tiene en área metropolitana y Montevideo. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Silvia Ibarburen sobre el tema Neptuno Arasatí. No, ahora están los pliegos, tiene que haber una concesión a la empresa que sea la seleccionada para la licitación, y a partir de ahí es que empieza, cuando se entregan el proyecto resúmenes, a partir de ahí que empiezan las evaluaciones ambientales. En ese sentido es parte del proceso. Nosotros confiamos mucho en esos procesos porque realmente... todo lo que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental dentro del Ministerio, que son normativas que ya tienen mucho tiempo en el Ministerio, son muy sólidas. Nosotros creemos que desde ese punto de vista, se va a hacer la evaluación ambiental adecuada. No nos preocupa tanto eso, nos preocupa el futuro. Bueno, ustedes saben, la decisión de construirla estaba mucho antes que todo esto, ¿no? O sea, ustedes recuerdan el año pasado, nosotros fuimos convocantes a Comisión General, en ese entonces el ministro Peña y las autoridades de OSE, por justamente todo lo que nosotros veíamos del proyecto Arasatí, del proyecto Neptuno, y siguen esas mismas interrogantes, incongruencias que nosotros decíamos, de la elección del sitio, de la forma de gestión, de la forma de pago. Lo que más nos preocupa a nosotros, además de todas lo que nosotros decíamos, no El proyecto Neptuno no resuelve el problema para el cual se llamaba o para el cual estaba diseñado. ¿Tá? Ahí tenían a Silvia Ibarguren, representante del Frente Amplio. Seguimos luego de la pausa y vamos a estar escuchando luego de los consejos comerciales al presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Juan Martín Rodríguez, porque la coalición de gobierno de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda se reunió con la ministra Arbeleche y el equipo económico ayer domingo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a estar analizando eso luego de esta pausa. El diputado Juan Martín Rodríguez es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, herrerista él, y fue quien habló en la jornada de ayer tras la culminación de lo que fue la reunión del equipo económico con integrantes de la coalición de gobierno. Estaba previsto que hablara la coalición de gobierno y habló solamente Rodríguez. Una de las preguntas fue por qué pasó eso. Bueno, todavía quedan cosas para cerrar. Y la idea es que la coalición de gobierno hable como tal mañana. Mañana martes se comienza a votar en comisión. Esta semana se va a votar en comisión, la semana que viene se va a votar en el pleno y luego de eso pasa al Senado y comienza toda la discusión en el Senado de la República. Juan Martín Rodríguez destacó que el 100% de lo que pide muchas de las dependencias no lo van a alcanzar y muchas ni siquiera van a ser atendidas. Se va a intentar priorizar a cuáles sí, a cuáles no. Sobre financiamiento no quiso hablar mucho, pero por lo menos dijo que alguna de los de la plata que la sacarían de la falta de ejecución por parte de algunos organismos. Hemos ya hablado de algunos organismos que no han ejecutado todo el dinero y devuelven el dinero, la plata a rentas generales. Bueno, utilizar parte de esos fondos para atender algunas necesidades. Y otras sí van a ser de sacarle a algunos para darles a otros, pero es justamente lo que todavía no se ha cerrado. Y por eso la conferencia de prensa sería mañana, junto con integrantes del equipo económico, que también participarían de la misma, según relató el propio Juan Martín Rodríguez. Es imposible que se llegue al 100% de las reivindicaciones, de los reclamos, de las solicitudes que los organismos han hecho. Estamos en una etapa justamente de construcción de una propuesta justa, que valore, que contemple diferentes aspectos de todos los organismos que entendemos prioritarios. Repito, no es que nos parezcan más importantes unos que otros, pero como todo, cuando no se puede garantizar los recursos para todas las solicitudes, uno tiene la obligación y la responsabilidad de decir, bueno, esto a juicio de los legisladores entendemos que debe ser priorizado. Dentro de esas prioridades, probablemente la cantidad tampoco sea la totalidad. Intentaremos ir avanzando en ese sentido. De los 100 que pide Udelar y de los 60 que pide ANEPA, ¿cuántos llegan? No, repito, no voy a hablar de cifras porque sería un atrevimiento de mi parte. Estamos en ese proceso hoy y mañana lunes y no descarto que algunas horas del martes sean determinantes para esa cifra final, pero me animo a decir que en términos generales, no hablando de ningún organismo en particular, las reasignaciones contemplarán una cifra importante y estamos hablando en millones de dólares, porque hablar de millones de pesos en realidad va de suyo, estamos hablando de varios millones de dólares que van a formar parte de esas reacciones. Más allá de no precisar el monto igualmente, se tiene en cuenta que por 2 años no va a haber un incremento presupuestal, la que viene, la del próximo gobierno. Bueno, es la Constitución la que lo establece. Digo, no me voy a poner a opinar de la Constitución. Sí, se establece que hoy, este año, es la última rendición de cuentas que habilita esta posibilidad. El año que viene no se puede. Es estrictamente una rendición de cuentas, no más que eso. ¿De dónde se hace la reasignación? Porque se saca de un lado para poner en otro. ¿A quién se le está sacando? Bueno, repito, no quiero adelantar aspectos que entorpecerían el trabajo que vamos a tener en las próximas horas, que venimos teniendo y que vamos a realizar. ¿Pero es dinero ejecutado, por ejemplo? Por ejemplo. Y ahí, diferentes incisos que sucede eso. ¿En ese caso son montos o son áreas que, digamos, se vuelven a reasignar? Hay recursos en diferentes incisos que no fueron ejecutados. A partir de esa realidad, se está evaluando si de eso se toma la totalidad, si se toma parcialmente. Bueno, estamos en ese proceso que no es sencillo porque, como bien decían, darle a uno significa restarle a otro. La propuesta o la idea que había desde la oposición de utilizar partidas extras que hay, que el Ministerio de Economía tiene por las dudas, ¿eso queda desechado? No, no se ha descartado ninguna opción, pero sí lo que tenemos que ser conscientes es que hay que ser responsables con esos recursos. O sea, porque uno, el Frente Amplio ha hablado de los bolsones o la plata por las dudas que el gobierno, el Ministerio de Economía tiene, o en definitiva el Estado tiene. Y la realidad, tenemos que ser honestos, o sea, hay una realidad de una situación fiscal que, por supuesto, tiene que ser contemplada, o sea, tiene que ser valorada y tiene que ser cuidada. Cuando la cosa está complicada, le cobran más caro el dinero que le prestan. Cuando uno viene bien manejando los recursos públicos, cuando es responsable, cuando es bien calificado, le prestan dinero más barato. Bueno, si Uruguay abandona ese camino, los riesgos son muy importantes. Entonces, por eso es que no se descarta ninguna propuesta, pero sí se evalúa de forma responsable. Los diputados de la coalición van a hacer una conferencia de prensa. ¿Por qué no están los diputados de la coalición? ¿No hay acuerdo suficiente para dar esa señal todavía? No es por eso. Es que en realidad hay un tema de trabajo y nosotros hoy preveíamos, tal vez, hacer algún anuncio. O sea, y evaluamos ahora al término de la reunión con Economía que los anuncios los vamos a hacer conjuntamente. Entonces, no queremos ir a dando anuncios parciales. O sea, decir, bueno, tal organismo va a recibir... No, entonces entendimos que cuando eso suceda, muy probablemente el día martes, ahí va a ser la conferencia de prensa de la coalición. Hasta ahora, como sucedió ayer, que algún colega salió y dio declaraciones, hoy me toca a mí como presidente de la comisión hacerlo, mañana seguramente sean otros colegas que declaren. Intentaremos, hasta no tener todo el paquete cerrado, hablando bien claro, que las declaraciones sean en ese momento. Y ahí sí daremos la versión final. No, es un... Me acaban de avisar que los diputados de la coalición de gobierno se reúnen hoy a las 11 con Robert Silva, luego con las autoridades del Fondo de Solidaridad y la SAD, que manejan algunos equipos de fútbol, porque estuvo Leonardo Costa el viernes hablando de esto. Ustedes saben que es un especialista, además de abogado, especialista en impuestos, y habló del tema, y seguramente la SAD han pedido para responder a Leonardo Costa. Y a las 4 de la tarde estarían reuniéndose con Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República. Así que, como ven, se sigue trabajando hasta última hora, como lo marcaba recién Juan Martín Rodríguez. Hablando de actividades que han pasado en las últimas horas, se reunió el Movimiento de Participación Popular en su plenario nacional, en la jornada de ayer domingo también, y analizaron el tema del plebiscito. Allí, como escucharon hoy en la mañana algo de lo que decía el senador Alejandro Sánchez, determinaron por mayoría allí, la definición que tomó el plenario, sacaron un comunicado que tengo aquí, en donde hacen referencia a que no apoyan el plebiscito porque en realidad una reforma constitucional no es para anular una ley, que la ley debe ser anulada por otra ley, que si hubiera sido un referéndum, tal vez sí se hubieran en este caso embarcado, dijo Sánchez, pero que en este caso lo que hace es reafirmar lo mismo que nos dijo Fernando Pereira hace ya un par de meses atrás, en una conferencia de prensa cuando lo consultábamos. Y aquí Sánchez, en nombre del Movimiento de Participación Popular, lo nombra a Fernando Pereira y hace la misma conclusión, que es que la idea de ellos es utilizar esto para expresar la necesidad de que el Frente Amplio sea gobierno y que desde el gobierno el Frente Amplio llamará a un diálogo social para cambiar algunas cosas de la ley. Porque eso también es importante. Al Frente Amplio le cierra, o a la cúpula del Frente Amplio le cierra, porque no pagarían el costo político de tener que hacer una ley nueva sobre la reforma de la seguridad social. Expresarían que van a mejorar la que ya está. Y por ese lado le cierra por todos lados al Frente Amplio, primero porque dicen que si son gobierno la van a cambiar, procurando que ser votados para ser gobierno, y segundo porque no tendrían que hacer una ley nueva y de esa manera no pagarían costo político, sino que, entre comillas, mejorarían la que ya está a través de un diálogo social. Escuchamos a Alejandro Sánchez, representante del Movimiento de Participación Popular, hablando sobre la determinación de este plenario. ¿Cuál es la estrategia para cambiar la ley, mal llamada ley de seguridad social, que ha llevado adelante este gobierno? Nosotros tenemos una visión negativa sobre esa ley. Creemos que no abarca todos los temas que debe abarcar la seguridad social, pero que además es una ley regresiva. Nos obligan a trabajar más para cobrar menos. Y nosotros en eso estamos en desacuerdo. Ahora, no creemos que el camino, pero particularmente el camino de ir a un plebiscito, entendemos que puede ser inconveniente. ¿Por qué? Bien, porque una ley se cambia con una ley, no con la Constitución de la República, ¿no? Si bien hay organizaciones sociales que están discutiendo esto y están en el marco de este debate, nosotros queremos aportar nuestra mirada. Y nuestra mirada es que hay que convocar un gran diálogo social, que el Frente Amplio tiene que ser gobierno en las elecciones que viene, y lo primero que tiene que hacer el presidente del Frente Amplio electo es convocar un diálogo social el 2 de marzo para cambiar esta ley, hacerlo con mucho debate con los empresarios, los trabajadores y la academia, pero no nos parece que utilizar el mecanismo de plebiscito constitucional pueda aportar elementos para cambiar una ley. Las leyes se cambian por referéndum, pero evidentemente las leyes de seguridad social no pueden ir a referéndum. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiarlo con otra ley, con mayorías parlamentarias que implique, en definitiva, derogar esta ley para construir una mejor. Hay debates en las organizaciones sociales que todavía no han tomado decisión. De hecho, el PCNT todavía no ha tomado una decisión al respecto. Nosotros queremos aportar nuestra mirada. Nuestra mirada es que una ley se cambia con otra ley y que para cambiar una ley de seguridad social, la historia nos ha demostrado que siempre es bueno el diálogo, diálogo social. Ir a un plebiscito no nos garantiza ese diálogo social. Ir a un plebiscito puede generar, en definitiva, que estemos por sí o por no en un tema muy, muy global y muy complejo. Entonces, a nosotros nos parece que es inconveniente ir por ese camino, porque nosotros lo que tenemos que ver es cómo cambiar esta ley. El debate que estamos teniendo es metodológico, no es conceptual. Conceptualmente estamos todos de acuerdo, el campo popular, de que esta ley es regresiva, que esta ley nos hace trabajar más y cobrar menos, y que hay que cambiarla. El problema es cuál es el instrumento. Para nosotros el mejor instrumento es diálogo social con mayorías parlamentarias en el próximo gobierno que la puedan cambiar. Yo diría que hay una amplia mayoría de compañeros y compañeras que entiende que el camino, que la herramienta para cambiar la ley no es el plebiscito, ¿no?, sino generar mecanismos distintos. Y además hay un compromiso que ya asumió el Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lo ha dicho incluso en la finalización de nuestro Congreso, en el acto donde nosotros propusimos a Yamandú Orsi como candidato a presidente. En ese momento, Fernando Pereira se dirigió a los congresales y una de las cosas que planteó públicamente es: el 2 de marzo habrá diálogo social y derogación de esta ley tan nefasta que ha aprobado las mayorías de la coalición. Bueno, ese es nuestro camino. Y lo vamos a discutir fraternalmente con todos los compañeros. Porque acá de lo que se trata es, estamos de acuerdo en el objetivo, y las discusiones que tenemos son sobre los métodos. Bueno, es un debate, bienvenido sea, que nosotros queremos participar de él fraternalmente y con la humildad que nos caracteriza, diciendo: esta es nuestra mirada. Bueno, hay compañeros en el Frente Amplio, hay algunos sectores que se han expresado a favor de la posibilidad del plebiscito. Nosotros estamos expresándonos con respecto a lo que creemos que es lo más correcto. Y vamos a debatir con los compañeros y tenemos argumentos para argumentar por qué. Que hay que cambiar esta ley, nadie tiene dudas dentro de la izquierda. El tema es el cómo. Nosotros lo que queremos es, en el marco de que se están tomando definiciones, tomar nuestra definición para discutir, por supuesto, con los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, con todos los compañeros. Cada uno tendrá distintas miradas. Para nosotros es importante. Y lo que tú decías recién sobre el plebiscito, los plebiscitos son para cambiar la Constitución y los referéndums son para derogar leyes. El problema es que la Constitución de la República establece que ni las leyes de presupuesto, ni las leyes que refieren a impuestos, ni las que refieren a seguridad social, son pasibles de llevarla a referéndum. Entonces, si la Constitución habilitara un referéndum por la seguridad social, probablemente nosotros estaríamos de acuerdo. Pero me parece que lo que termina sucediendo es que se está buscando, de alguna manera, colocar en la Constitución, porque no se puede hacer un referéndum, colocar una especie de derogación. Todavía no hay un texto claro de cuál es lo que se quiere hacer. Para nosotros nos parece que es meterse en una discusión jurídica y técnica que no contribuye a la claridad que debe haber. Diálogo social de seguridad social y cambio de los aspectos negativos de esta ley es nuestro compromiso para el próximo gobierno. Claro, ¿qué pasa si no son gobierno? Si el Frente Amplio no es gobierno. Bueno, allí hablaba entonces Alejandro Sánchez y marcaba, ¿no? Marcaba lo de que es ser gobierno con mayorías parlamentarias y de paso recordó a Fernando Pereira hablando en un acto de Yamandú Orsi, que es el candidato del MPP. Hacemos la pausa y seguimos. Hablamos con Héctor Guido, que es el secretario general del Teatro de Galpón, y nos marcaba que se incumplió con una ley que aportaba desde el Estado partidas económicas para el teatro independiente, para aquellos que además cumplían con tareas sociales como el Teatro Galpón, y esa falta de dinero se había podido hasta ahora ir solucionando con presupuesto vinculado a acuerdos internacionales o la actividad de fondos de en algunos aspectos, por ejemplo, vinculado al audiovisual, para mantener el teatro abierto. Pero el dinero se acaba, el presupuesto se acaba, y hay presupuesto hasta el mes de noviembre. Si ese dinero no aparece, el Teatro Galpón deberá cerrar. Y decía también Héctor Guido que no tienen diálogo con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, porque desde que Pablo da Silveira dijo que se recibía cierta plata por el Teatro Galpón, que al final después dice tuvo que reconocer que no era verdad lo que había dicho, no lo recibió nunca. Ellos pidieron entrevista con Pablo da Silveira y da Silveira nunca los recibió, dijo el secretario general del Teatro Galpón, tras visitar la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Muy profunda que está viviendo todo el sector del teatro, a propósito del incumplimiento de la ley que fue votada por unanimidad de todos los partidos en septiembre de 2019. Esa ley nunca se aplicó. El diagnóstico del legislador de todos los partidos políticos era que, por supuesto, el sector del teatro independiente, como es imprescindible en todo el mundo, requiere de un apoyo público para poder desarrollar su tarea artística, social, cultural, etcétera, etcétera. ¿Y en este caso qué significa la nueva aplicación de la ley? La nueva aplicación de la ley pone absolutamente en riesgo, por ejemplo, en el caso concreto del Galpón, nosotros vinimos invitados especialmente quizás por la dimensión que tiene el Galpón, tanto como a nivel de infraestructura, por contener tres salas, por un trabajo enorme que hace todo el año, mañana, tarde y noche, con decenas de miles de niños, de jóvenes, de estudiantes, en un proyecto que tenemos de extensión cultural, porque es una sala emblemática que hasta por su propia capacidad, localidad de 800 localidades, permite un intercambio internacional permanente. Hay artistas que vienen de todo el mundo al Galpón. Es decir, creo que es un patrimonio que va mucho más allá de quienes lo administramos, le pertenece a la comunidad toda, y lamentablemente es muy triste llegar a decir esto, que si no se busca una solución a nivel parlamentario, el Galpón tiene que cerrar, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Y eso cuándo pasaría? Nosotros tenemos fondos hasta el mes de noviembre. Esos fondos que de una u otra forma también uno podía preguntarse, pero ¿cómo el Galpón sobrevivió con la pandemia, con todo esto? Bueno, nos fuimos reinventando año tras año. Un año vimos que había fondos en el programa Uruguay Audiovisual, por ejemplo, y el Galpón se transforma en lugar de un escenario en un set y empezamos a hacer ficción. Aplicamos al fondo, ganamos al fondo. Ese dinero nos permitió sobrevivir en 2021. Hicimos lo mismo, ganamos todos los fondos el del 2022. O sea que fuimos como reformulándonos en forma permanente, pero la realidad finalmente cae. Cae de que ya no hay posibilidad de utilizar el seguro de paro como para poder bajar un poco los costos operativos. El Galpón tiene 32 empleados, más de 50 integrantes, tiene un reconocimiento y un prestigio internacional que no hace falta que lo digamos, porque es mérito de generaciones y de generaciones y de todo un movimiento teatral que así lo ha apoyado, ¿verdad? ¿Qué presupuesto vinieron a solicitar o que se tome en cuenta a la hora de posibles modificaciones, sí, en la rendición de cuentas? Para toda la federación, que son 19 salas de teatro y más de 35 grupos, estamos solicitando 40 millones de pesos por año. Esta cifra no tiene nada que ver con la sustitución de la ley. Sería una reasignación de recursos que le estamos solicitando a los parlamentarios que revean en la ley de presupuesto la posibilidad de que no se produzca este colapso. No nos imaginamos una noticia en América que diga la institución teatral y Galpón cerró. Les recuerdo una cosa que realmente yo cuando me senté en la Comisión de Hacienda le dije que no podía creerlo, porque estamos haciendo una exposición a propósito de los 50 años del golpe y parte de la exposición es un decreto de la dictadura de hace 47 años donde la dictadura clausura el Galpón y lo cierra por razones políticas. Y hoy estar en un sistema democrático frente a una comisión del Parlamento diciendo que el galpón tiene que cerrar porque no se cumple con una ley, realmente es paradójico, ¿no? ¿Qué devolución tuvieron de los legisladores? No, de los legisladores siempre es una devolución fantástica que no surge ahora en comisión, surge en todas las actas, surge la unanimidad que tuvieron ellos cuando votaron la ley, todo lo que han expresado. Es más, el legislativo le envía una minuta al Ejecutivo exigiéndole el cumplimiento de la ley y le pone una fecha 30 de abril de 2023. En democracia entendemos que las leyes están para cumplirse, porque entonces quizá no tengamos muy claro, o yo al menos lo tengo muy claro, si las leyes se votan, si son para cumplir o después para ver qué hacemos con ellas. Contábamos con esta ley porque es la voluntad de todos los legisladores. Entonces, bueno, por supuesto que contamos con el apoyo de ellos desde el primer momento que se analizó la realidad del sector. ¿Con qué otros actores del gobierno han podido hablar? ¿Cómo se viene negociando esto? Nosotros nunca fuimos recibidos por el ministro de Educación y Cultura. Teníamos una entrevista con él y la suspendió. Dijo que le iba a reagendar. No tenemos diálogo con el ministro, nunca pudimos que nos reagendara esa audiencia. No tenemos diálogo con el señor ministro. Y por el contrario, lo que hemos tenido desafortunadamente es que ha hecho a la opinión pública manifestaciones que están muy alejadas con la verdad. Por ejemplo, recuerdo que cuando el ministro asume, anunció que el Teatro Galpón recibía 28 millones de pesos y que estábamos reclamando, en fin. Eso era absolutamente muy lejos de lo que estaba sucediendo, luego se rectifica. Pero, en fin, no, sinceramente las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura no tenemos diálogo. Eso sí, tienen una responsabilidad, ¿verdad? Están en un gobierno y tienen una ley. Yo entiendo que un ejecutivo, si tiene un mandato legislativo, me parece a mí, tendrá que cumplir con la ley. Hoy a las 10:30 en Torre Ejecutiva se reúne COFE con la Oficina de Servicios Civil en la búsqueda de resolver el tema de las certificaciones médicas. Tema de las licencias, José López, secretario general de COFE, habló al respecto. Bueno, en realidad, que no entiende es el presidente de la República, me parece, ¿no? Porque, de hecho, él, creo que a ustedes mismos, le dijo dónde estaba escrito de que eso tenía que negociarlo con los trabajadores. Bueno, está escrito en la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público, que establece en su artículo 4 que los temas vinculados a la salud son materia de negociación por ser condiciones de trabajo. Eso hay que verlo en la ley 18.508, artículo 4, inciso A, ahí está claramente establecido de que eso tiene que tener un intercambio con los trabajadores. Lo segundo es que el propio inciso presidente de Presidencia de la República estuvo hace 2 días acá en el Parlamento y reconocieron de que el decreto que ellos firmaron es inaplicable. Por lo tanto, de hecho, nos han convocado para a las 10:30 ir a la Torre Ejecutiva a conversar con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y uno de los integrantes también del equipo de presidencia, donde vamos a ver qué nos plantean, pero donde nosotros claramente lo que vamos a plantear, por un lado, es que se deje por escrito de que este decreto que se estableció queda stand-by, y por otro lado, lo que hay que también determinar es que si se va a abrir un proceso de negociación, no solo tiene que estar COFE, porque COFE representa un sector de los trabajadores públicos, sino hay que convocar al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, que es donde están representados todos los trabajadores del Estado. Sobre todo porque además ustedes saben que los funcionarios del Poder Judicial por este tema hicieron paro el día viernes, es decir, y ellos no están dentro de COFE. Por eso la idea es que sea más amplia la convocatoria y en caso de que no existiera respuesta, la movilización sería también más amplia. No sería solo de los judiciales por un lado, COFE por el otro, sino la idea sería unificar a los trabajadores y sindicatos públicos para protestar contra los cambios en las certificaciones médicas. Nos vamos. Allí se está marcando Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.